Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a la edición número 2418, hoy lunes 16 de mayo, inicio de semana. Así que, pues ya a estas alturas del día, pues ya nos sacudimos del descanso, de la pachanga y bueno, pues a cargar energías para darle frente a la semana que nos espera. Y bueno, además de que ya tenemos por ahí, pues ya más cercanas las lluvias, así que esperemos que se refresque un poquito la península, además pobre de todos los animalitos silvestres como tejones, mapaches, que andan allá, que nos hemos topado varios por cruzando ahí la carretera y pobrecitos. Ya les falta su agüita, así que ojalá que llueva pronto. Y bueno, por lo pronto estamos con el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y Ricardo Tapia como nuestro community manager, Superboy, ya te cambié el nombre, Magic Boy. Pero bueno, por cierto, amigos, ya escríbanos a @ en los negocios en Twitter y visiten nuestra página fanpage de Facebook, Fórmula en los Negocios. Ahí les aceptamos todos sus comentarios y todas sus preguntas para que estén en interactuación con nosotros aquí en el programa. Y bueno, arrancamos con esta canción, Boulevard of Broken Dreams de Green Day, que seguramente aquí nuestro colaborador y conductor también del programa, René Bernal, ¿cómo estás? Seguramente sabes de esta canción. Claro que sí, buenas noches Laura, buenas noches al auditorio. Sí, Green Day es un grupo bastante reciente, esta canción es de más para acá el 2000. Insisto, es muy muy reciente y fue bastante sonada, todavía suena por ahí bastante. Y bueno, pues aquí estamos empezando la semana con este lunes caluroso. Estamos a 36 grados a esta hora, a las 8 de la noche, y hágame el favor, pues imagínense cómo estaríamos a las 2 de la tarde. Pero bueno, ya lo dijo Laura, las lluvias pues ya vienen en camino, o al menos eso prometen. Y pues esperamos que el calor dé un poco de tregua. La recomendación de siempre, pues ya sabe, quédese aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema bien interesante para usted que es emprendedor. Si usted está por emprender un negocio, créame que hoy no le debe de cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los 7 tips financieros que todo emprendedor debe tener en cuenta. Créame que verdaderamente aquí en Fórmula de los Negocios nos ocupamos en traerle tips pues que le sumen valor, que le aporten algo, ya sea a su persona, a su empresa, a su personal o algo en general positivo. Seguramente también se estará preguntando por qué no está el máster del programa, el ingeniero Roberto Cruz Lozano. Un saludo. A que le mandamos un está un en saludo. El Rally Maya de copiloto en un Cadillac 1967. El número del auto es el 65, digo, para que lo vitoreen y le echen porras. Ellos querían que fuera color verde pistache. Ellos querían que el número les tocara el 69, pero no tuvieron la suerte. Efectivamente está concursando con el dueño de la mansión y sí le tocó ir de copiloto. De copiloto. Ya se reportó, ya están ellos ahorita en Chichén Itzá y bueno, están siguiendo el derrotero de este evento que va a durar toda esta semana con el final que va a ser en Playa del Carmen. Síganlos, donde están preciosos los van autos a estar de Chichén Itzá. Exhibiendo los autos ahí en la Quinta Avenida para el fin de semana siguiente. Ah, bueno, van para a estar. El sábado. Y créame, como bien lo dice Laura, es un evento que nada más por el hecho de ver los autos vale la pena, porque hay autos desde los 20 para acá. Claro, y además qué orgullo que sea en la península de Yucatán, tan preciosa que es. Y bueno, los invitamos a que vayan. Hoy están en Chichén Itzá, mañana van a estar en Valladolid. Ya tuvieron su recorrido por Sibizaltún y por Izamal. Y bueno, René, como bien dices, el tema de hoy, 7 tips financieros que todo emprendedor debe tener en cuenta. Y por supuesto, para ello tenemos unos invitados magníficos que además les damos la cordial bienvenida como patrocinadores aquí a Fórmula en los Negocios. Ya escucharon hablar de ellos, ya que hemos tenido menciones anteriores. Nos acompañan de Financiera Cefemex. Y bueno, le damos la cordial bienvenida al licenciado Rafael Ramos Delgado, que él es el director. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, Laura, René, aquí encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias a ti, Rafael. Y bueno, también nos acompaña el licenciado Mauricio Cervera Cosgaya, lo dije bien, así que es el subdirector. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Perdón, Mauricio. Es la cruz de esta silla. Sí, esa silla padece Alzheimer. Así es, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, y también un gusto estar con ustedes, Laura, René. Encantados. ¿Por qué no nos platican un poquito de Financiera Cefemex? Bueno, Laura, nosotros somos una financiera de origen yucateco, ya con 12 años de experiencia en el estado. Nos enfocamos básicamente al otorgamiento de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. Nos enfocamos un poquitito a ese sector que no está atendido por la banca tradicional, ¿no? Empresas de nueva creación, pequeños negocios, proyectos muy viables que por temas de antigüedad y diversos factores que la banca tradicional pues hace mucho hincapié, nosotros no, ¿no? Nosotros intentamos ver el cómo sí y no el cómo no. Oye, me encantó algo que estábamos conversando. Bueno, es viene siendo un complemento, ¿no? Para partes que hoy en día en el mercado no están atendidas, ¿no? Sí, yo creo que hoy por hoy Mauricio tiene ahora sí que más experiencia bancaria que yo. Sin embargo, no voy a dejar mentir, la banca tradicional está muy maleada, ¿a qué me refiero, no? Están enfocados más que nada a temas de comisiones, a temas de seguros, a temas de invertir el dinero del ahorrador en CETES, en cosas sumamente seguras y no prestar dinero, ¿no? Que es algo que afecta a la economía hoy por hoy. No, y además las comisiones bancarias son de miedo, sí, ¿no? Sí. Sí, entonces tener otras alternativas definitivamente, como tú mencionas, pues es importantísimo. Y además sí es cierto, muchas veces llegamos al banco y lo primero que nos quieren es vendernos un seguro, vendernos pues diferentes sistemas de inversión y realmente la mayoría de las personas acude también al banco porque requiere un financiamiento, requiere diversas opciones de que pueda tener un capital para poder continuar con el negocio o incrementarlo, ¿no? Claro, definitivamente, pues crédito es igual a riesgo, ¿no? Entonces, a los bancos no les gusta mucho arriesgar. No. Nosotros, principalmente, nuestro negocio es el crédito, ¿no? Nosotros, te decíamos, hay cosas como un simple buró de crédito, ¿no? A lo mejor una cuenta que la persona tiene tarjetas de crédito impecables, crédito hipotecario impecable, y de repente con alguna compañía telefónica tuvo alguna diferencia, ¿no? Entonces, sí, por algún cargo que a veces uno nunca solicita, y pues la persona pues no está dispuesta a pagar. Entonces, en un banco quizá el crédito completo se va para atrás solamente por ese detallito. Nosotros, la parte del buró de crédito, si bien es cierto que es una parte importante, no es una parte esencial, ¿no? Vemos un poco más los accionistas, el proyecto, la viabilidad, la experiencia que tienen, ¿no? Además, okay, fíjate que yo creo que es importante que los emprendedores entiendan que, porque lo más común, lo más básico es que necesito dinero, pues voy al banco. Digamos que está en el top of mind de toda la gente, ¿no? Pero, como bien lo acaban de decir, el banco a veces te pone muchos obstáculos y que a veces se vuelven infranqueables. Entonces, es importante que para el emprendedor pues entienda que hay otras opciones, ¿sí? Otras opciones que a lo mejor puede lograr realmente el crédito. Porque aquí lo hemos dicho muchas veces. Primero, cuando vas a emprender, lo que tienes que tener es pues una buena idea, pensar en un buen modelo de negocio, no precisamente en el dinero per se, ¿sí? Sino que es importante que sepa dónde acudir y saber, y bueno, qué instituciones. Precisamente como esta, con esto, ¿no? Que dice René, Mauricio, ¿qué opciones? Bueno, ya dijo Rafael las diferencias entre un banco y lo que viene siendo Financiera Cefemex, pero ¿por qué no nos platicas un poquito más qué está ofreciendo Financiera Cefemex para nuestros radioescuchas? Claro que sí, Laura. Pues nada más complementando lo que comentaba Rafael, tenemos como principal objetivo participar como un socio de negocios para fomentar el desarrollo de las empresas del sureste. Y pues obviamente tenemos un diferenciador que es dar una respuesta ágil al cliente, porque sabemos la importancia de la necesidad que tiene. Actualmente ofrecemos productos para desarrolladores de vivienda, créditos para adquisición de activo fijo, si la empresa quiere expandir su negocio, construir sucursales, capital de trabajo para aumentar sus inventarios y poder comercializar sus productos, consolidar deudas también. Tenemos, la verdad es que un catálogo muy, muy, muy completo de productos para apoyar a la pequeña y mediana empresa. Pues Mauricio, me parece muy interesante todo esto, sobre todo la parte de la agilidad del otorgamiento de crédito. Si te parece, nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos nos comentas sobre ello. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito con esta canción tan linda, Last Train to London. La quité justo en el momento que empezaba la parte más bonita, pero bueno, Electric Liga Orquesta. Light. O bueno, perdón, Light. Orquesta Luz Eléctrica. Juanelo, esa tu H parece. Pero bueno, Electric Light Orquesta. Gracias Juanelo por esta música tan linda. Roberto debería estar fascinado. Mira, en un auto 1967 Cadillac y con esta música, pues estaría feliz. Espero que nos esté escuchando en el radio. Nos está oyendo. Y que esté en el auto. Pero bueno, déjenme darles, amigos, una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Este concepto de este desarrollo lujo, de lujo de Sadassi, a mí me encanta eso de llave en mano, porque de veras, textualmente, solo necesitas la llave de la casa, porque cuando entras a la casa, todo ya está listo. Y bueno, ¿dónde está Avenida Yucatán? Avenida Yucatán está ubicada en la zona nororiente de la ciudad, está muy cerquita de los centros comerciales, hospitales, universidades, así como que tiene un fácil acceso al anillo periférico. Y bueno, ¿dónde está Avenida Yucatán? En Avenida Yucatán, no hay pierde, la Avenida Yucatán, ahí está la residencial Avenida Yucatán, es una privada, tiene vigilancia las 24 horas, y las casas, este modelo precioso que se llama Santa Ana de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada, muy importante para la ciudad calurosa de Mérida, que estén bajo techo los autos. Tiene sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en los cuartos, en el comedor, sala comedor y cocina. De veras, toda la casa está equipada con aires acondicionados, además de que tiene estufa y refrigerador. Vestida la cocina, vestido los closets, solo llevas tu hamaquita, tu ropita y listo. Bueno, por supuesto, una comidita y listo, que además puedes llamar a la mansión y te la piden, te la llevan. Pero bueno, unas casas preciosas, vayan a visitarlas, verdaderamente hermosas. Yo ya las visité y todas las casas, el frente da a la parte del área social, en donde tienen allá juegos infantiles, tienen piscina con chapoteadero para los niños. Está rodeado de árboles preciosos, hermosos, gigantescos que pues transportaron y los pusieron allá. Entonces, todas las casas dan a este parque y a esta casa club, que verdaderamente le deja una sensación de confort, de cuidado y de privacidad en la casa. Y bueno, yo les recomiendo que vayan a visitarlas. Pues, ¿qué les puedo decir? Me muero de ganas de tener una de estas casas tan hermosas. Y yo les invito a que vayan a conocerlas. Además de que todos los diferentes asesores que están allá son altamente capacitados y les pueden recomendar qué crédito utilizar. Así que llámeles al 688-6678, 688-6678, o entren a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Porque Sadassi, las mejores casas y más. Y vaya que saben cómo hacerlas, hacen comunidades y son preciosas. A mí me encantan las casas de Sadassi. Y bueno, amigos, vamos a regresando con el tema tan interesante de hoy, si les parece. Vamos a hablar de uno de los tips, porque estamos hablando de 7 tips financieros que todo emprendedor debe de tener en cuenta. Y fíjate que en el caso de un emprendedor, pues el dinero, hermanos, baruchos, se convierte en un tema muy importante para el desarrollo. Y bueno, fíjate que el primer consejo es ahorre antes de iniciar. ¿Y esto por qué? Pues porque durante los primeros meses no va a contar con ingresos fijos. Puede que el negocio funcione muy bien o no muy bien, pero usted debe de estar preparado para poder solventar esos primeros meses que probablemente no haya la clientela porque todavía se está dando a conocer, para que pueda tener estos ingresos y estas ventas. Bueno, cuando usted va a emprender, amigo emprendedor, tiene que pensar definitivamente en la parte del dinero. O sea, tiene que pensar en la parte de los recursos. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso es algo básico para poner cualquier tipo de negocio. Y puede hacer dos cosas. Primera, lo que nos dice el primer tip, ahorre antes de iniciar, por lo que ya comentó Laura. Los primeros meses definitivamente no va a tener ganancias. Si usted está pensando que pone un negocio y a los 2 o 3 meses ya está ganando dinero, olvídelo, eso no sucede, al menos en este planeta, ¿no? Requiere más de un año y quizá más para lograr el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando usted el negocio ya no está costando. Pero para que usted pueda soportar ese inter de llegar al punto de equilibrio, usted puede hacer dos cosas. O bien ya ahorró una cantidad suficiente de dinero, o si no, puede recurrir a instituciones como financieras FEMEX. Así es. Donde así le van es. A facilitar un crédito. Y Mauricio, ¿qué es lo que la gente... ¿Qué es lo que le piden a la gente? Y las facilidades, ¿no? Porque si hablamos de que tengo un changarrito de tortas y que vamos a pensar que la primera tienda ya funcionó muy bien, pero quiero abrir otras, ¿no? Entonces, pues ya ves que el banco es muy tedioso, ¿no? Que tu estado de cuenta, que tus estados financieros, que la antigüedad. Y tal vez yo me fue muy bien el primer mes y quiero abrir otra. Y bueno... O a lo mejor quise abrir la primera, ¿no? O a lo mejor quiero abrir la primera. Pues es para todo, válido claro. Para varios de los casos, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de financieras FEMEX para estos casos? Así es. De hecho, precisamente es nuestro objetivo, apoyar a los negocios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, la única manera es siendo flexibles y entendiendo el negocio. Lo que hacemos, obviamente, es tratar de conocer cuál es la operación del cliente y ver de qué manera podemos... ahora sí que comprobar lo que necesita y de esa manera darle una solución de financiamiento. Comentabas, Laura, algo muy importante, el tema del engorroso de los trámites en los bancos. Nosotros, obviamente, con el conocimiento de mercado que tenemos, eso nos permite... Sí, o sea, con Mauricio y el grupo de accionistas del Consejo de Administración hemos tratado de simplificar los trámites, ¿a qué vamos? Lo primero que uno tiene que demostrar en un banco para que le den dinero es que no lo necesita, ¿no? Nosotros sabemos, es correcto. Sabemos las necesidades, sabemos la escasez de liquidez que hay en la calle. Entonces tratamos, como lo comentamos, de entender el negocio, de entender muchas veces las estrategias fiscales de los negocios, ¿no? Que es algo, pues que ahora sí que cada quien tiene su manera de cómo minimizar ahí el tema fiscal. Que pues nosotros entendemos esa parte, podemos platicar con los accionistas, hay un comité que entiende las cosas y que cada caso lo vemos específicamente, ¿no? No es un número de crédito más, es el crédito de la persona fulana de tal o de la empresa fulana de tal, y ahora sí que los tratamos como en casa, ¿no? Oye, y fíjate, me das a entender, Rafa, que también es valoran el proyecto, ¿no? Cuando ven ustedes un proyecto viable, un proyecto que dicen, pues le voy a apostar a este. ¿Eso también entra en financieras FEMEX? Sí. ¿O es nada más documentos y demostraciones? Nosotros revisamos temas de experiencia, el proyecto, la garantía, los flujos, y son muchos factores que, si bien son muchos, también podemos darle un poquito más de importancia a unos y minimizar los otros, ¿no? Okay. Que en temas, a eso iba. En otro tipo de banca, pues no se puede hacer, ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. Si yo voy a abrir un negocio y te pido un crédito que para mi gusto me permita soportar el negocio 3 meses, pero tú al verlo dices, oye, es que no puedes pedir para 3 meses porque no te va a servir de nada, tienes que pedir por lo más para 1 año. Pero mucha gente, sabemos que por eso hay tanto negocio golondrino que emprende, y como no tuvo una proyección adecuada, pues a los 2-3 meses se está cerrando, ¿sí? Porque tuvo una idea equivocada del negocio. En este caso, ustedes sí analizan esa parte del, o sea, que te estén pidiendo lo adecuado. Sí, nosotros analizamos todos los factores, ¿no? Analizamos la capacidad de pago. Llámese una persona jubilada que quiere abrir un negocio, que tiene una jubilación de 15 mil pesos y quiere pedir un crédito de 1 millón de pesos. Evidentemente, no le va a dar el dinero para pagar. Entonces, claro, hay que ver también esa parte. Al final del día, el tema es que la gente devuelve el dinero, que haga negocio con nuestro dinero. No darle un problema a la persona. Claro, ¿no? Claro. Y en ese caso también los orientan y lo analizan y de alguna manera los asesoran igual. Totalmente, digo, al final del día nosotros somos, vinimos siendo parte o socios del negocio en un mínimo porcentaje. Claro, y a ustedes les interesa que funcione y que les vaya bien. Y bueno, muy bien, amigos, me parece excelente esta parte en donde ustedes se convierten en los socios. Suena muy interesante, Rafael, porque pues bueno, les importa y quieren llevar a buen fin a las personas a que logren sus sueños. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ya hasta Ricardo está bailando. Come Together de Michael Jackson. No me escuchó nuestro chico maravilla que le dije, lo boicoteé de que está bailando. Está bien, bien clavado ahí en el baile. Sí. Oye, pero esta es de los Beatles originalmente, ¿eh? Esta es una versión de Michael Jackson, pero esta es de los Beatles, Come Together, claro. Escúchala, no me la sabía esa, pero qué bueno escuchar que los Beatles las cantó Michael Jackson también, ¿no? Es el disco de Abbey Road. ¿Ah, sí? ¡Óndale! Conocedores de música en la mesa. Maravilloso. ¿Y si la bailabas? No, me tocó, pero mi papá le gustaban mucho los Beatles. ¿A tu papá? ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Igual a Roberto le gustan mucho los Beatles. Pero bueno, le mandamos un saludo ahí a todos los del Rally Maya. Que por cierto, le mandamos un saludo a Juanjo, que está ahí también en el Rally Maya. Él está de piloto de este Cadillac 1967, color verde pistache, precioso. Tremendo barco para manejarlo. Hasta chiquitito se ven los dos ahí adentro de tremendo barco. Pero bueno, toca dar la mención de la mansión. Y si quiere comer con pasión, váyase a la mansión. ¿Ustedes ya comieron en la mansión? Sí, ¡ay, qué rico! ¿Qué es lo que más te gusta, Rafael? Ahí las carnes. De hecho, me comentan, no he ido a los desayunos, dice que están. A los desayunos, sí, unos paquetes maravillosos, sí, porque te incluyen, mira, café, jugo, pan, fruta y el plato fuerte. No es o jugo o fruta, no. Aquí es todo. Y además, si en lugar de café quieres capuchino, capuchino. ¿Cómo ves? Todo en el mismo paquete. Pulpo a las brasas, delicioso. ¡Ay, el pulpo a las brasas! Oye, sí es cierto, hace tiempo no pido un pulpo a las brasas, está riquísimo. ¿Y ya probaste el atún a la mantequilla negra? Si eres amante de los mariscos, el atún a la mantequilla negra con un arrocito salvaje a un lado y sus mira, unas verduritas, ya se me agó la boca. Pero mira, suavecito, al punto, pero se te derrite en la boca, riquísimo. Uno de los platillos que a mí me encantan. Y bueno, por Roberto diré el otro platillo que a él le encanta, la cabrería. No sé si ya pidieron la cabrería. No. Pero uy, apréndanlo, apunten, porque no está en el menú. Se lo tienes que pedir aparte al capitán de meseros, que además le mandamos un saludo a Cándido, que seguramente nos está escuchando. Pidan ese corte de la cabrería. Mira, viene con su hueso. Además, es una pieza que solo creo que una o dos se da en cada res. Por eso no está en la carta. Y trae un pedacito de hueso y la carnita que viene pegada, suavecita. Mira, es un manjar. De veras, es algo que dices, por lo menos ya lo comí una vez en la vida. Son de esas cosas de The Bucket List, como la película. De las cosas que tienes que hacer y de comer. Así que váyase a la mansión, la verdad tienen un excelente servicio, excelente actitud. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se come delicioso. Digan que lo escucharon en Fórmula en los negocios y les vamos a regalar una copa de vino. ¿Dónde está la mansión? La mansión está en Plaza Solare, a cuadra y media de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul, en el tercer piso. Además tiene estacionamiento techado de 4 niveles, así que su coche ni se asolea ni se moja por si llueve. Así que van a estar a todo gusto. Y hay elevador, así que no tiene que subir ni una escalera. En el tercer piso, ahí va a encontrar usted la mansión. Así que váyase para allá y diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. René, tienes por allá el tip vial de la semana, como ya es costumbre, cortesía de Capacitación de Excelencia. Aquí le traemos que ya se lo habíamos comentado, pero se lo vamos a repetir, porque al final de cuentas los accidentes siguen sucediendo. Verdaderamente, amigo conductor, va a alguno de nuestros cursos, por lo menos suscríbase a nuestra página para que le lleguen estos tips viales cada semana. Y bueno, el de esta semana dice así: Capacitación de Excelencia te recuerda que según el artículo 196, fracción primera, los conductores tienen la obligación de conducir sujetando el volante con ambas manos y mantener una posición adecuada. Y quisiera preguntar cuántos lo hacen, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que sigue usando el celular y bueno, en fin. Uy, sí, peligrosísimo. Ya sabe que Capacitación de Excelencia le ofrece los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para prevenir siniestros y disminuir el consumo de combustible. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Y le insisto, suscríbase a nuestra página de Facebook, que estábamos como Capacitación de Excelencia, para que reciba estos tips viales semanalmente. Recuerden que Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, René. Y bueno, estamos aquí con nuestros amigos de Financieras FEMEX, con Mauricio Cervera Cosgaya, subdirector, y con licenciado Rafael Ramos Delgado, director. Y bueno, con este tema tan interesante de los 7 tips financieros, pues debemos de seguir. Y fíjate que uno de los tips es: separe las finanzas del negocio con los personales, ¿no? En este caso, Mauricio, coméntanos un poquito de este tip, porque creo que ustedes tienen algunas allá en Patoaventuras que contarnos. Sí, sin duda. La realidad es que es uno de los errores más recurrentes cuando se emprende un negocio, y no solo cuando se emprende un negocio, sino cuando el negocio también está en operación y puede tener 2, 3, 4, 5 años o más. Aquí, ¿qué es importante? Que el negocio se mantenga solo y los proyectos que tenga se busquen opciones, como por ejemplo el financiamiento, a través de productos que ayuden al crecimiento, adquisición de inventarios, a una apertura de una sucursal. Es importante mencionar que dentro de una empresa necesitamos determinar cuál va a ser el objetivo. Es muy importante, claro, determinar el objetivo, hasta dónde nos podemos comprometer con un pago mensual, por ejemplo. Ah, okay. Y con base en eso, ver las opciones que tenemos. Muy interesante lo que mencionas. Yo también agregaría ahí la estrategia de redes, que también es muy importante hoy en día para el crecimiento, ¿verdad?, de una empresa, y que también requiere de una inversión, ¿verdad? Y bueno, como bien dices, esta separación de las finanzas, de veras, es el talón de Aquiles de muchos. Si bien en la estadística está que creo que el 90% de los negocios que abren cierran antes del primer año o del tercer año, una cosa así, una de las razones no necesariamente es porque el negocio no haya pegado, sino porque la administración estuvo mal enfocada y el dueño, pues, se emocionó. Y en lugar de reinvertir en el negocio, se compró su cochecito, se casó o algo así que nos comentamos aquí. Y que bueno, empieza a drenar el dinero que realmente corresponde al negocio. Se sale del piso, ¿no? Pierde el piso. Entonces, es muy importante todo este tipo de planeación, sobre todo cuando quieres incrementar tu negocio, ¿no? Fíjate que el empresario este famosísimo Carlos Kasuga, el CIO de Yakult, que es un empresario de origen japonés, pero es mexicano, él lo comenta en uno de sus videos. Dice que las empresas japonesas son tan exitosas con respecto a las mexicanas porque los dueños, los empresarios, se aplican la regla del 7-1. O sea, no pueden ganar más de 7 veces el salario que algunos empleados. Entonces, mira, se asignan de alguna manera un sueldo del cual no se salen. Fíjate que ese es un punto también que vamos a tocar, muy importante, de asignarte tu propio sueldo y no pasarte de eso. Claro. ¿No? Tú comentabas, Rafa, dinos. Sí, no, pues si bien es cierto que evidentemente, pues, ser empresario, ser dueño de tu negocio, pues sí te debe de dar un poquitito más de nivel de vida, de poder disfrutar un poquito más tu tiempo. Pero también es cierto, como decía René, ¿no? Hay que ser disciplinados en cuanto a las finanzas personales, hay que hacer un presupuesto personal y no gastar y caer en temas de mercadotecnia, en temas de consumismo, que al final del día es algo que predomina mucho hoy por hoy, ¿no? Sí, sí. Es retador el poderse, pues ahora sí, controlar en cuanto a los gastos personales y darle ese enfoque. Tienes que tener una visión muy clara sobre tu negocio, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos platicas, ya que estamos en el tema, Rafa, cuál ha sido uno de tus casos así más lindos que hayan tenido ahí en Financieras FMS, que te digas, ¡ay, qué orgullo haberle prestado a esta persona!, ¿no? Mira, por temas ahora sí que de datos, de protección de datos personales, no puedo comentar. No, el caso. Pero claro. Hay créditos muy interesantes. El tema, como te comentaba, la hora era es dar el crédito y que se vuelva a repetir esto varias veces. Hay gente que ha crecido mucho con nuestro dinero y que nos da muchísimo orgullo. Escuelas, tenemos 5, 6, 7 escuelas en Mérida bastante grandes que acreditamos. La escuela, por su propia constitución de ser asociación civil, no, pues en los bancos no les dan créditos, ¿no? Nosotros. Sí, porque son no lucrativas, ¿no? En okay. Teoría es un tema no lucrativo, pero pues todo el mundo sabemos que es un magnífico negocio, una escuela bien llevada. Entonces, pues bueno, hemos tenido bastantes casos, se han abierto canchas, campos de fútbol y 50,000 cosas con nuestro dinero, ¿no? Oye, pues qué caso tan interesante. Ahorita nos lo seguís platicando, pero por lo pronto, vámonos a un corte comercial, Juanelo. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, con nuestros amigos de Financieras FMX. Y esta canción tan interesante, Don't Stop Me Now, de Queen. Y Rafa la sabe, ¿verdad? Correcto. Ahorita nos las va a cantar. ¿Y qué te recuerda a esta canción, Rafa? Cuéntanos. No soy de esa época, soy un poquito más de la actualidad de Green Day. Está bien, está bien. Pero bueno, tremendo éxito de Queen y que, pues, ese ya tiene mucho tiempo de haberse petateado, ¿verdad? Lástima, Margarito. Pero bueno, sus honores siempre están por aquí rondando. Les hacen allá homenajes, ¿verdad? A cada rato. Pero bueno, regresamos con René. René, tienes una mención para nosotros. Así es, Laura, gracias. Vamos a comentar sobre nuestros amigos de National Soft, y este software, Soft Restaurant. Si sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas, más fácil, genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Y contacta con un asesor de ventas al 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Recuerda que Soft Restaurant es de National Soft y National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que ha sido distinguida con el premio Great Place to Work. Entonces, pues ya lo sabes, llámales al 941-5077 y pide una cita con ellos. Gracias. Volvemos con Laura. Claro que sí, René, muchísimas gracias. Y bueno, para ir redondeando, porque ya estamos a lo último, René, de estos 7 tips financieros que ya dimos algunos, fíjate, mantener las deudas bajo el control, qué importante es, y sobre todo lo que platicaban Mauricio y Rafael hace ratito, la importancia de tener un asesoramiento correcto a la hora de solicitar un crédito y estar dentro de ese plan de pagos, que estés consciente de que es alcanzable, de que lo puedes hacer. Es algo muy importante que yo me imagino que ustedes a la hora de otorgar un crédito sí lo toman en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Como te decíamos, Laura, nosotros, pues ahora sí que al final del día nos jugamos junto con la gente pues, no, el riesgo, ¿no? Apostamos por el negocio también y pues es algo que desde fuera, si bien es cierto, pues se valora de igual manera, ¿no? Sí, sí, viniendo desde fuera, sí, claro que sí. Y bueno, es algo muy importante y sobre todo tener una asesoría a la hora de tener un crédito, ¿no? O sea, que uno pueda decir, bueno, ok, tú me vienes a pedir 200, pero pues por la capacidad de pago que tienes, tus ingresos, yo te recomiendo una probadita primero de 100 y ya luego vemos si te doy los otros 100, ¿no? Sí, como te comentaba, pueden haber muchas condiciones en el crédito. Nosotros intentamos hacer un traje a la medida, ¿no? El tema es que la gente haga negocio con nuestro dinero, no claro. Es, como te comentaba, darle un problema a la gente, es al contrario, ¿no? Se pueden poner algunas condiciones, ¿no? Y pues para que el crédito sea sano, el pago sea sano y el negocio siga creciendo, ¿no? Que es lo que al final del día es lo que buscamos también. Excelente, excelente. Y bueno, pues los últimos dos recomendaciones es considere hacer una pausa de ahorro para la pensión, que eso es muy importante, amigos, y bueno, protéjase usted mismo, que pues más que nada habla de seguros el tema, ¿no? Que también es importante. Y bueno, yo no dudaría que muchas empresas igual a la hora, por ejemplo, ahora que empiezan la época de huracanes, sobre todo para fábricas y todo eso, que si en un momento dado no tienen capital, a veces incluso pueden pedir un préstamo para pagar las primas de los seguros venideros de una póliza de contra huracanes, ¿no? Que me imagino que habrán tenido casos así también, ¿no? Sí, sin duda es sumamente importante que en un negocio se tome en cuenta esto. Asegurar la planta, que al final es el lugar el que te está generando los ingresos para el negocio. Y me imagino que también es una condición, a veces, cuando dan el crédito, ¿no? Que haya un seguro de por medio. Exacto. O sea, si consideramos, obviamente, que es necesario que la planta se asegure, bueno, pues somos los primeros en comentárselo al cliente y también se mete como con un monto también para financiar. Como el monto. ¿Sabes qué? No solamente piensen en negocios donde, como los que acaban de comentar, como una planta. O sea, digo, obviamente esas ya tienen un departamento que se encarga de ver los seguros y demás. Piensen incluso en la gente, como lo comentaba hace rato, los pequeños, los microempresarios, los que de un negocito. Ah, claro, a ahí nuestros amigos radioescuchas. Se tiene que proteger el dueño del negocio. Claro, ¿cómo no? Digo, perdón por insistir en esto, pero a mí me pasó. Yo quebré un negocio, o tuve que quebrar, porque tuve un accidente que me sangró, por no tener seguro de gastos médicos mayores, me sangró 160 mil pesos, que con eso lo hubiera yo aguantado un año el negocio. Y Yo pienso que este punto se refiere más a eso. Wow. A protégete tú como emprendedor. Ajá. Porque si algo te pasa a ti, sí, pues tienes que disponer del ya, dinero. Ya del, no te va a alcanzar ni para pagar lo que le debes a CFEMEX, ¿no? Exacto, pues sí, un seguro ahí de personal, sí, y un seguro de también gastos para Elvira, claro. René, tu aportación, de veras. En la ley está contemplado, bueno, yo soy abogado, ¿no? Un fondo de reserva, ¿no? Que claro, honestamente nadie lleva, ¿no? Y que con lo que platicábamos, el tema de la disciplina financiera, la gente y los empresarios, pues están más que nada viendo qué coches se compran, qué esto y qué el otro. Sí. Y obviamente hay que, pues, todo tipo de riesgos, ¿no? Desde un tema de un huracán, un tema médico, vaya, incluso la sucesión a nuevas generaciones, es algo que se tiene que también prever, ¿no? Claro. Importantísimo. Y bueno, platicábamos, ¿qué promoción tienen? ¿Dónde los pueden localizar? ¿Qué tienen, pues bueno, para nuestros amigos radioescuchas? La verdad es que estamos muy contentos de iniciar aquí en el programa. Y para las primeras 5 personas que nos contacten, vamos a tener una comisión por apertura de promoción del 1%. ¿Y la normal cuál es? Es del 2.5. Ah, mira, excelente, descuento. La verdad es que es una muy buena oportunidad. Nos localizan en la calle 70 por 45 y 47. Es un edificio, el número 422, en el centro, y en el teléfono 920-0715, en la extensión 343, lo atendemos con muchísimo gusto. También estamos en nuestra página de internet www.cfmex.com.mx y también en redes sociales, en Twitter y Facebook, como Financiera CFMX. Tienen que decir que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. A las primeras 5 personas que te llamen, les vas a dar el 1% nada más, en lugar del 2.5, en la comisión de apertura. ¿Nos repite los teléfonos? Sí, claro, el 920-0715, extensión 343. O sea, directamente contigo, Mauricio. Gracias. Ah, maravilloso. Y bueno, todavía tenemos aquí, ya casi, ¿algún producto estrella que no hayas mencionado, que quieras mencionar? Bueno, manejamos un producto que la verdad es que es bien importante para las empresas. Es el crédito en cuenta corriente, que es una línea de crédito. Es, uh-huh, es una operación parecida a una tarjeta de crédito, en la que los clientes solo van a pagar por el uso que le den. Yo puedo tener mi línea abierta y en el momento en el que requiera, en 2 o 3 meses, hacerme de inventarios, pues en ese momento agarro mi línea. Okay. Entonces, únicamente voy a pagar por el monto que utilice, el tiempo que lo utilice. Y o sea, una vez pagándolo. Si no lo uso en todo el año, no me cobras nada. Pero que lo use. No, por eso. No, digo obviamente, ¿no? Sí, René. El tema es de que la gente pueda abrir su línea de una vez, efectivamente, no te cuesta ni un solo centavo, pero el dinero, excelente, está ahí. Entonces, ahora sí que te abonamos a las 48 horas, no importa que tú necesites, ¿no? Okay. Pues, o sea, yo te mando un correíto y te digo, oye, sí, ya quiero, y ya me depositas, ¿no? No es por correo, pero bueno, pero sí, algo similar, ¿no? El tema es, obviamente, que la gente se sienta respaldada, que hay un capital atrás respaldándoles y que, obviamente, los pagos sean muy, muy, muy sencillos y muy cómodos. Al final del día, en ese producto que comenta Mau, uh-huh, es un producto que nada más paga un interés, ¿no? Ah, okay. Entonces, hasta el vencimiento de los 3 años, 5 años, 2 años, ya uno tiene que liquidar, ¿no? Ah, okay. Entonces, tienes ahí, ahora sí que línea abierta. Sí, ya tienes una preaprobado, ¿no? Que si me otorgaron 100 mil y ya yo voy decidiendo si necesito 20, 10, 40, 70, conforme vaya yo necesitando. Exacto, 1 millón, 5 millones, digo. Excelente, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael Ramos Delgado, director de Financiera CFEMEX. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. No, Laura, encantado de estar acá. Mauricio Cervera Cosgaya. ¿De dónde es Cosgaya? ¿Cómo? ¿De dónde es Cosgaya? Valladolid. ¡Ándale! Pues gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. René, se acabó el programa. Se acabó, vámonos, buenas noches al auditorio. Le damos las gracias a nuestros amigos de Financiera CFEMEX. Y bueno, gracias amigos por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien. Nos escuchamos mañana, 8 de la noche. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.